Estamos, maestro, en las conmemoraciones del 22 de diciembre y nos encontramos el estreno en 1837 de la ópera Zar y Carpintero de Albert Lortzing. Albert Lortzing es uno de esos personajes adorables, yo creo que de los grandes maestros de la ópera alemana. Él cultivó un género que en Alemania se llamó el Singspiel. Es una especie de opereta con diálogos hablados, pero que no tiene esa trivialidad que a veces se encuentra en la opereta, que es un tanto desenfadada, como en las operetas vienesas o en las a veces en las operetas francesas o en las zarzuelas españolas, que correspondería al género ligero. Ese género ligero lo manejaban en Italia, pues, más en el género bufo. En Alemania surgió este nombre que es Albert Lortzing, que fue no solamente un buen escritor, porque él escribía sus propios libretos a la manera que lo hiciera después el señor Richard Wagner. Él componía libretos y escribía la música y utilizaba en ella pues muchas de esas melodías no populares, pero sí a la manera popular. Esto hizo que el público alemán se identificara con Lortzing de una manera muy profunda y le conserve un cariño especial. Hay dos autores que para mí son muy similares, que son Albert Lortzing en el campo de la ópera o el Singspiel alemán, y por otro lado Franz Abt en la canción alemana. Son nombres que los alemanes adoran y que son que han sido uno de los momentos más gloriosos de la música alemana, pero que no han salido de Alemania. Es decir, fuera de Alemania es muy poco lo que se oye, tanto del uno como del otro, pero de todas maneras cualquier aria que encuentra uno de Albert Lortzing encuentra que es un mensaje de ternura y de belleza lírica verdaderamente incomparable. Muchas de sus obras fueron admiradas por los grandes compositores. Richard Wagner, por ejemplo, no escatimó elogios para esta obra, que es una obra maravillosa, El Zar y el Carpintero. 22 de diciembre de 1837, el estreno de Albert Lortzing de su ópera Zar y Carpintero. Y esta es una selección de esta bella ópera. Y a propósito de ópera y de estrenos y de cantantes, ¿qué tal si recordamos, maestro Rodolfo Pérez González, a el más, creo yo, uno de los más famosos en la actualidad de los tenores, Plácido Domingo? Plácido Domingo fue cantante desde antes de nacer. Estaba condenado a ser cantante, pues, y no tenía remedio. En realidad, la madre de Plácido Domingo era una cantante muy notable, y el ambiente en que se levantó siempre fue ese ambiente de las tablas, me imagino que de la zarzuela, por encima de toda otra consideración, porque la actividad del canto en Madrid, pues, y sobre todo durante ciertas épocas, tuvo el énfasis en la parte de la zarzuela. Claro que ya en la época en que nace Plácido Domingo, hacia los años 40, es tal vez la época en que tímidamente España se va enfocando en otra dirección, es decir, va como abandonando la tradicional zarzuela sin que esto quiera decir que la hubieran tirado al tarro de la basura, sino simplemente que ya no hay muchos compositores que dediquen sus esfuerzos a crear nuevas zarzuelas. Era muy difícil para un compositor de esta época, pues, el competir con los maestros clásicos de la zarzuela, pero de todas maneras la actividad del canto era supremamente importante, y eso hace que Plácido Domingo haya cantado antes de, bueno, antes no, en realidad Plácido Domingo, él mismo lo dice, él nunca tomó un estudio regular de técnica vocal ni cosas de ese estilo. Y dicen los críticos de los conservatorios que precisamente por eso canta tan bien, que su voz, la voz, que es una voz absolutamente natural y por imitación de los grandes cantantes, pues ha llegado a ser un gran cantante sin tener el peligro de un profesor que le dañe completamente su voz. Es un músico de una gran capacidad. Porque yo creo que es director de orquesta. Por eso, es un músico. En realidad no se limita a ser un cantante, porque inclusive ha demostrado ser un competentísimo director. Hay una grabación en video, pues, muy bella, que es del Murciélago de Johann Strauss. En Murciélago, donde hay cosas que son muy simpáticas, el director general, él canta desde el podio, el director canta una canción. Y en esa obra siempre se acostumbran incluir o intercalar melodías populares de las naciones de origen de los cantantes que haya. Es decir, cuando hay un cantante mexicano, se canta una canción mexicana o española o colombiano o de cualquier nacionalidad, siempre se incrusta, porque al fin y al cabo el centro de toda la ópera del Murciélago es una fiesta, y en esa fiesta se cantan cosas. Plácido Domingo, dirigiendo esta ópera, ha cantado, pues, canciones desde el podio del director, y en realidad el hombre tiene, pues, buenas condiciones como director, aunque tiene una voz que todavía no le permite retirarse de la práctica activa del canto, ni riesgo. Particularmente, sus interpretaciones de temas de zarzuela tienen un encanto especial, ¿no? Sí, porque eso sí lo hace él con la espontaneidad absoluta, eso le salen hechas, pues no tiene necesidad de nada, sino que son de esas cosas que las aprendió, como dice Pavarotti, haber aprendido las canciones napolitanas, que las escuchaba desde la cocina allá con su mamá, que oían un radio de un vecino, y así aprendió ese repertorio. Así es como se aprende esas cosas que se cantan muy bien, siempre se aprendieron por cariño, por gusto, sin necesidad de pegarse una partitura a descifrar la lectura. Los cantos alegres de los pagares aumentan siempre la pena mía, y mi amargura vivo llorando con la ilusión perdida. Thank you. si con fuerza en mi pecho prendió la llama del pesar, de sabor, llanto y amargura, solo podré alcanzar. Sabré mentirte nunca con mi pasión. Si sufro callando, respeta el silencio. Hablar no es posible, pues debo callar. Ya veis si es tormento, sufriré sin hablar. Y en esta forma, amigos oyentes, concluimos por hoy el programa Efemérides. Al maestro Rodolfo Pérez González, nuestro agradecimiento por su presencia en Radio Bolivariana.